¿No? Buenas noches, estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM, también a través de internet en www.radiocuca.org. Aquí comienza el programa del Pistolero Zurdo. Una semana más, seguimos con nuestro ciclo de entrevistas. Esta semana, pues tenemos con nosotros a los miembros de Asturias con Bici. Vamos a charlar con ellos durante pues la próxima hora, hora y pico, según se nos vaya dando el tema, pues sobre la bicicleta. Si queréis intervenir en cualquier momento, tenemos varios canales abiertos para ello. Podéis acceder a través de nuestra página, y os digo, www.radiocuca.org. Ahí tenéis un chat en la parte inferior derecha, podéis lanzar vuestras preguntas. Y si lo preferís, también tenemos un teléfono, el 985-298137, 985-298137, que, bueno, pues os pasamos aquí a antena si queréis hacer las preguntas, o si no nos las preguntáis, si os da más vergüenza hablar por radio, pues nos preguntáis lo que queráis o comentáis lo que queráis y aquí lo debatimos. Bueno, y vamos a empezar ya. Vamos a empezar presentando a nuestros invitados de esta noche. Ellos mismos se pueden presentar. Empezar. Buenas noches, yo soy Luis González, soy miembro de Asturias con Bici y nada, es un placer tener este espacio aquí para poder compartir. Muchas gracias, Luis, el placer es nuestro. Y bueno, yo soy Carlos Tejo, también soy miembro de Asturias con Bici y bueno, vengo aquí a acompañar a Luis en esta nueva experiencia. Muy bien, pues venga, vamos a comenzar. Sentiros cómodos, sentiros en vuestra casa. Ya sabéis que esto es una radio libre. Aquí pues no hay ningún tipo de cortapisas ni nada, nada más que lo que vosotros queráis contar o dejar de contar, pues para eso son estos micros. Vamos a presentar un poco a la gente que esté escuchando este programa qué consiste o qué es esto de Asturias con Bici, que es una asociación. Contanos un poquitín cómo funciona, cuánto tiempo hace que comenzó esta aventura, etcétera, etcétera. Bueno, pues Asturias con Bici es una asociación que ya lleva funcionando con este nombre desde hace 5 años. Cumplimos el año pasado nuestro quinto aniversario. Uh-huh. Y viene de la fusión de dos asociaciones previas, que era Troncha Cadenas y Asturias Pedalea. Uh-huh. Objetivos, que básicamente que se utilice más la bicicleta. Y se utiliza más la bicicleta como medio de transporte en la urbano, en uh-huh. las ciudades, en los pueblos. Y también que promover el cicloturismo de alforjas. Uh-huh. Ir con tus alforjas tranquilamente, visitando lugares. Uh-huh. Estilo como el Camino de Santiago. Sí. No como la Vuelta a España. Bien, ¿y cuánta, que pertenecéis a alguna asociación supranacional? Porque veo que tenéis o tenéis mucha relación con asociaciones a nivel de todo el Estado español, ¿verdad? ¿Colaboráis con ellas? ¿Sois parte de una asociación mayor? Sí. Asturias con Bici es miembro de la coordinadora estatal con Bici. La segunda parte, el apellido de Asturias con Bici. Como es una entidad nacional, lo formamos ahora mismo 58 asociaciones y grupos también, porque hay grupos vecinales, grupos de apoyo. Y seguramente, pues en la asamblea que tenemos en Vitoria dentro de más o menos 15 días, 3 semanas, para primeros de mayo, pues más gente se una. Nos han comentado la gente de León, que están formando también asociación, y bueno, más asociaciones que hay por ahí. ¿Y aquí en Asturias qué presencia, qué implantación tenéis? ¿Cuántos socios componen la asociación? ¿Cuántos más o menos participan en las cosas que hacéis? Luego nos contaréis qué actividades lleváis a cabo. Pues mira, vamos a hablar de números, que es una cosa que siempre cuando vamos a ver instituciones, siempre la pregunta que sale, ¿y cuántos sois? Pues mira, hemos pasado de ser menos de 100 hace un par de años seguramente, ahora mismo estamos en unos 170, y contando que cada año empezamos de cero, es decir, hasta ahora hacíamos los socios año a año, ahora ya hemos hecho una modalidad de para poder ser socio continuamente por el tema de la domiciliación del pago de la cuota, que por decirlo son 20 euros al año. Y incluye un seguro de responsabilidad civil, cosa muy interesante si andáis habitualmente en bicicleta, porque bueno, si pasa cualquier cosa estáis cubiertos con ello. Eso es, ya nos han contado casos, por ejemplo aquí en Oviedo, de un chico pues que desgraciadamente pues atropelló a una señora, rotura de cadera y 10.000 euros a pagar uno tras otro. Con un seguro de responsabilidad civil pues estás cubierto. Muy bien, ¿y qué tipo de actividades lleváis a cabo durante todo el año? Porque bueno, yo que os sigo ahí por el Facebook y por un montón de sitios, decir de paso, decimos la web, ¿no? En la web sería asturiasconbici.org, ¿no? Y podéis acceder y ver todo lo que hacen. También tienen un canal en el Facebook y otro en el Twitter. Podéis buscar Asturias con Bici ahí y tal, y bueno, para que veáis un poquitín todo lo que se hace. Pero contanos un poquitín nosotros también qué actividades más o menos lleváis a cabo a lo largo de todo el año. Pues hacemos salidas en bicicleta casi todos los fines de semana y hacemos salidas de mediodía, de un día, a veces de fin de semana, como es este el caso. Y están planteadas un poco para que la gente se inicie un poco con la bicicleta, que no sean muy duras para que la gente pueda participar y tal. No son salidas de estas de culot y maillot de licra para ir ahí haciendo kilómetros como bestias, ¿no? Bueno, también la gente lo lleva y tal, porque está bien. Aunque es cómodo para rodar, claro, está. Pero bien. No es lo típico de las salidas de grupos para meterse ahí una jarta a kilómetros, no son esas las habituales, ¿no? No, claro. Creo que esta semana tenías uno con niños, si no me equivoco, la semana que viene. Sí, son más de pincho de tortilla, vamos a decirlo, pincho de tortilla y visita a los monumentos que se van pasando por el lugar. Y parar tranquilamente, hablar y conversar. Rodar tranquilamente, para arriba y para abajo. No hay que hacer muchos kilómetros, sino pasarlo bien. Yo creo que es la tónica general. Sí, tomar algo. Y eso, tenemos todo el año salidas casi todos los fines de semana. Luego este año tenemos también unos talleres de mecánica básica para que la gente que coge la bicicleta, pues lo básico, ¿no? De arreglar un pinchazo, ajustar frenos, estas cosas que estuvo aquí hace poco un agente del local Paraíso, que entre otras actividades hacen eso también, hacen una andecha de parcheo que ahora va a pasar a ser ya mensual, ¿no? Empezó un poco así a ver qué pasaba y es la misma idea, juntarse un poco gente que nos gusta la bicicleta, pues para ayudarnos unos a los otros y con la inteligencia colectiva aprender a arreglar un pinchazo, cambiar algo que esté roto por ahí y tal, ajustar unos frenos, está guapa la idea esa. Sí, hicimos eso, uno en febrero, ahora hay otro en agosto, y también tenemos este año lo que es los encuentros estatales, son los 15 encuentros estatales que van a ser en Soria. Y esto lo organiza las diferentes asociaciones que formamos parte de Conbici. Cada dos años se celebran, lo organiza una de estas asociaciones. Este año lo hace Asciva, que es la Asamblea de Ciclistas de Valladolid, y lo van a realizar ahí en Soria. Y creo que son del día 27 de julio al 4 de agosto. Uh-huh. Y participan, es un número bastante grande, hay yo creo que 300 personas o por ahí. Uh-huh. Habrá que ver este año qué capacidad hay, ahora cuando vayamos a la asamblea nos dirán un poco uh-huh. cómo va a estar montados y tal. Y está muy bien porque todos los días pues hay actividades culturales, fiesta, guay. Y mola, sí, mola mucho. Sí, que entonces, se vea que a montar en bicicleta también tiene su ese componente lúdico muy importante. Claro. Aquí os que andéis en bicicleta lo sabéis, ¿no? Pero aparte, bueno, no se trata solo eso de ponerse ahí a tal y salir y hacer hoy 80 kilómetros y tal, sino que, bueno, también hay que acercarse a la bicicleta pues desde ese punto de vista, ¿no? Del usuario habitual de bicicleta, dar un paseo, hacer amistades por ahí, no ir a competir. Y es que lo digo un poco con lo voy tirando, ¿no? Porque veo mucha gente que sale por ahí y yo creo que salen un poco a competir con las bicicletas de 3.000 euros ahí a rodar y vienen ahí dispuestos. Y bueno, sí, está bien, ¿no? El que le guste, perfecto, no tengo ningún problema. Pero bueno, que no sé si os comparto esta opinión, no sé si os pasa, pero noto como que esa gente como que no les mola mucho cuando nos ven a estos ciclistas un poco diferentes, ahí que vamos más tranquilamente a dar el paseo, ¿no? Los globeros, ¿no? Se llamaban antes, esta gente semiprofesional o tal. Ah, es el globero este y tal, ¿no? Que un poco despectivo, no sé si ahora hay un poco más de respeto en eso y tal. Yo noto a veces un poco de como que te miran de otra manera, ¿no? Cuando vas a lo mejor rodando tranquilamente y te pasa la típica bicicleta de carbono a ahí que dices tú, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Ok, bueno, ¿cómo lo veis? No sé, eso es más, depende de lo que tú andes, ¿no? Claro, sí. Si vas en plan un poco de cañero y tal, pues sí. El respeto lo tienes un poco por la peña sí. que mete caña. Entonces uh-huh. tú hagas lo que hagas, si vas, si ves qué tal, entonces la peña te respeta. Sí, ¿no? Sí. Parece que hay un poco ese plan, sí. Sí. Yo te quería comentar de los encuentros también, uh-huh. que lo mejor de los encuentros uh-huh. es que tú vas a un sitio que donde los que te llevan por allí son gente de esos sitios, uh-huh. es como unos guías turísticos autóctonos, entonces uh-huh. te llevan a los mejores sitios, por caminos uh-huh. muy tranquilos y... Vamos, si va a ser en Soria hay unos sitios por ahí preciosos para rodar. Sí, claro, sí. Este año que va a ser en Soria, avisan que va a ser un poco cañero un poco, que hay que ir poco preparado porque quieren llevarnos a sitios como hay montaña. Sí, pero hay un sitio montaña, claro. chulo y tal. Guay, entonces guay. Merece la pena uh-huh. igual. Coger la bici estos antes pones de, a punto, ¿eh? Claro, ir a punto, pones a punto es rodar un poco, sí. O sea, la bicicleta es como a diario uh-huh. un poco que haces, uh-huh. se nota mucho. A ver si ahora que empieza buen tiempo podemos rodar más, porque sí. porque con este invierno que nos vino en Asturias, la verdad que la bicicleta, yo llevaba un montón de tiempo, esta semana pude por fin rodar toda la semana para ir a trabajar, pero ya va un montón de tiempo que, vamos, sí, por no pillar la majadura. Ahí en las noticias que ya uh-huh. llovió más lo que llevamos de año que todo el año pasado. Madre, estaban diciendo. Casi nada, sí. Casi nada. Eso para la bicicleta, malo, no mola. No mola la que vas empapado, según la ley. Bueno, ¿qué más actividades lleves a cabo? Porque dentro de poco hay una que tiene buena pinta. La semana que viene es el día 20, 19, 20 y tal, ahí estáis vosotros organizando, ¿no? Si no me equivoco, el sí. Día Mundial de la Bicicleta, ¿no? Que se recupera en Oviedo después de un montón de tiempo. Contanos un poquitín. Son dos cosas. Ahí lo que uh-huh. se recupera, o lo que se va a intentar recuperar es más la fiesta de la bicicleta sí. que se hacía en San Mateo. Joder, esa era guapísima. Pues estamos en contacto con el ayuntamiento, con sí. la policía local, porque el año pasado ya la hicieron. Uh-huh. Y este año ya falta el paso de ponerla en el en lo que es el programa de fiestas. Cuando sería el sería pasar Mateo esa fiesta. Claro, porque coincide, esa fiesta de la bicicleta sí. coincide con la Semana Europea de la Movilidad y con uh-huh. Días sin Coches, que es el 22 de septiembre. Ajá. Y ahora lo que tenemos es, el día 19 es el Día Mundial de la Bicicleta, uh-huh. viernes. Y nosotros vamos a trasladar nuestras actividades a lo que es el sábado y el domingo. Uh-huh. El sábado en Oviedo se va a hacer una marcha en bicicleta por la ciudad. Aproximadamente unos 10 kilómetros, saliendo de la losa concentración sobre las 11:30 para hacer una salida a las 12. Uh-huh. Ya te digo, bueno, muy tranquila, dando una vueltina y acabando en el Paseo de los Álamos. Bien. Del Parque San Carretera Francisco. Cortada, policía cortando paso y demás para que podamos ir tranquilamente sí, sí. y tal, ¿no? O sea, está completamente avisada. Que si vamos con críos y demás, perfecto, ¿no? Deberían de cumplir sí. Y hacer que se cumpla la legalidad. Genial. Y después el domingo tenemos una salida de la que comentaba Luis, que se preparan durante todo el año, que es salida especial para ir con los niños, a ir en familia, que sería por las sendas de Deva de Gijón. Ahí está la Camocha y tal, ¿no? Leye por ahí, puede ser. Sí, es las de Deva, sí. La Camocha fue el año pasado, pero bueno, más o menos. Ah, entonces igual leí la información del año pasado, vale. Y nada, pues a pasarlo bien, porque bueno, allí ya Ana, que es la guía, seguro que las prepara como todos los años, que lo pasan en grande los niños, y ese día sí que van a dormir tranquilos y descansados. ¿Y esa como a qué hora salí, dónde se queda el punto de encuentro y más? Lo tenemos por aquí, sí, igual. Sí, a las 10 y 25 creo que se queda en la estación de tren, ahí la nueva que hay. Porque para todas las salidas que realizamos desde Asturias con bici, tenemos los calendarios puestos en la web y un calendario por cada una de las, vamos a decir, las de las localidades del triángulo Oviedo-Gijón-Avilés, en las cuales se indican a qué hora tienes que coger el tren para poder desplazarte al lugar de inicio. Pues, por ejemplo, tendríamos en Oviedo, a tal hora se coge el tren para poder llegar a Gijón a la hora prevista, y desde Avilés. Y si fuera la ruta en otro sitio, pues sí, se indica también. Sí, aquí pone en la web eso, a las 10 y 20... en la salida de la nueva estación de Gijón, ahí la que está ahí, donde Carlos Mars y tal. Bien, 20 kilómetros y a pasarlo bien con los que es muy guapa la foto ahí del que ahí abrochando el casco al padre. Pues nada, si os animáis, está escuchando esto y os animáis, pues ya sabéis, a través de la página podéis contactar, ahí están los emails, por pues si queréis preguntar la ruta o demás, o enteraros más, también un teléfono de contacto, esta chica de Ana, y nada, todas las actividades en esta web, pues de forma regular, para que aquel que se anime, pues que participe. No hace falta ser socio para participar en estos actos, ¿verdad? No hay falta. Sí, decir también que se puede apuntar la gente en la página web, en los foros, eso, registrándose y tal, escribiendo de dónde vas y tal, para intentar coordinar un poco el transporte, avisar y tal de las bicis que vamos a ir y tal. Sí, porque habitualmente se junta bastante gente, ¿no? En estos actos suele haber mucha participación ciudadana, ¿no? Sí, porque hemos pasado de una historia más o menos de las salidas que se hacen de fin de semana, de unas 7, 9 personas por salida, este año estamos en números de 40. Entonces, la gente tiene muchas ganas de participar y tenemos que intentar coordinarnos al máximo con los operadores, porque nosotros no alquilamos trenes. Nosotros avisamos, oye, pues sería posible, va a haber tanta gente, que a lo mejor puedan parar a lo mejor en una parada que no es habitual. Siempre con un clima de diálogo. Sí. ¿Y la recepción por parte de trenes y más, bien, positiva o no ponen problemas, sí, no? Estamos en constante trabajo con ellos. Sí. Y bueno, las cosas van poco a poco, pero van para adelante. Sí, yo soy usuario habitual del tren en bicicleta, ¿no? Suelo coger el tren ahí para ir a trabajar y demás. Y la verdad que muy bien. O sea, no suele haber ningún problema, no te ponen mala cara el revisor, ni el de seguridad, ni nada. Esto suele ayudar. El otro día había una chica y no tienes que dejar el sitio para la bicicleta, que este sitio habilitado y demás. O sea, que bien, el clima no lo ves. Que antes yo creo que sí, antes había un poco más de... No estaba tan bien visto, incluso los propios usuarios, ¿no? Decían, bicicleta. Alguno todavía te mira un poco raro, ¿eh? Cuando entras con la bicicleta, como diciendo, ya estás molestando y tal. Pero bueno, hay que ir... poniendo la semilla, ¿no? Sensibilizando un poco a la gente, ¿no? Buena cara. Yo suelo intentar siempre poner buena cara, sonreír y tal. Y, oye, chicos, es algo más, ¿no? Y preguntar muchas veces, el preguntar, oye, pero... Sí. ¿Por qué? ¿Que es que tuviste una mala experiencia? A lo mejor tuve una mala experiencia con un atropello de bicicleta, puede ser. Y después muchas veces te dicen, no, yo también voy en bici. Lo que pasa que, bueno, pues voy más pillo de malas. Pero normalmente la gente está muy abierta a todas estas cosas. En general, sí. Sí, lo único yo pediría que más espacio en el tren, ¿no? Porque se ve que es una demanda, desde la asociación, porque sí que va la gente, aunque sea de fin de semana a las salidas o de la manera que sea, cada vez parece que hay más usuarios ya a nivel urbano o a nivel, eso, de ocio. Y está un poco limitado. Sí, el espacio es pequeño. Sí, a ver si se ponen las pilas en ese sentido y empiezan a hacer diseños más... Sí, porque el diseño a ver, está bien, ¿no? Habilitar un espacio, bien, genial. Claro. Pero es que lo habilitaron en el peor sitio del tren. Porque está en los Renfes que yo cojo, está puesto al lado del baño, que es la zona más estrecha, es donde se estrecha más el paso. Claro, está la bicicleta, pasa alguien con una mochila, no sé qué y tal, pues ya... entonces, bueno, que quizás a lo mejor eso ya los ingenieros, los diseñadores puedan buscar otras alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Navarra, los trenes que se movían a Zaragoza y demás, tenían un vagón en la parte de adelante, que era un vagón simplemente para las bicicletas. También era un poco de esa manera, porque tirabas a la bicicleta, ni había de enganchar ni nada, ¿no? Que había que tirarla un poco en el suelo y, bueno, y que si hay frenado o lo que sea y tal, pues se va a mover para otros lados. Pero bueno, era un espacio aparte para las bicicletas, como un vagón de carga o así, en la parte delantera, que bueno, también tenía, pero se echaba en falta donde enganchar la bici, porque llevas, bueno, ahora pues la tiro aquí y que sea lo que Dios quiera. Tampoco había muchas más opciones. Pues a ver, porque sí, cada vez hay más gente en esto. Claro, sí, se solucionaría un poco el problema ese de las malas caras y tal, sí. Claro, no es general, pero bueno, siempre claro. Te encuentras con alguien que, bueno, como bueno, te molesta, ¿no? Yo siempre dejo pasar a todo el mundo, ya paso yo el último, para que nadie te mire mal, porque si pasas tú, que si tal. A la salida siempre están los que quieren subir antes de que tú bajes, entonces, bueno, ¿cómo paso por aquí? Que esto lleva una anchura, que si no me dejáis, no ni salgo yo, ni entre vosotros, a ver qué. Pero bueno, sí. Buena cara y concienciar, ¿no? Y que no se vea muchas veces a la bicicleta como el problema, sino a lo mejor es la solución de varias líneas de tren, de que puede ir más gente. Eso vamos a hablar ahora un poquitín de turismo de esa parte. Vamos a hablar un poquitín ahora más en profundidad de la filosofía de la bicicleta, pero ¿queda alguna cosilla por comentar de Asturias con bici? A ver, contadme un poquitín más, algo que haya quedado por ahí, que no hayamos hablado y sí, tal, bueno. Que comentar. También hacemos otro tipo de actividades ahí que van surgiendo, como que tienen mucho éxito, como el bicitapeo, por ejemplo, que hicimos ahí en Navidades, y tiene mucho éxito porque salir con la bicicleta a tomarse algo y tal y dar una vuelta, y la gente lo que es ir a pasárselo bien se apunta rápidamente. Y también el año pasado, en lo que es la Semana Europea de la Movilidad, también se hizo una biciescuela para la gente que quiere aprender a andar en bicicleta, que parece que no hay, pero sí que tiene mucha demanda también. Tuvimos el curso lleno y tenemos ya además, petición de personas para ver cuándo hacemos otro y tal. Supongo, no lo sé, no conozco tal. Supongo que además y hay gente que quiere andar en ciudad y tal. En ciudad hay que aprender a andar en bicicleta también. No es andar de, bueno, me pongo aquí y empiezo a pedalear. Hay muchos trucos y muchas cosas que tener en cuenta cuando vas por ciudad. También supongo que también tocasteis esos aspectos. Claro, no, ese tipo sería como otro curso más avanzado de cómo circular y tal. Claro, en claro. principio es a la gente para que mantener el equilibrio. Vale, aprender y tal. Directamente a andar. Sí, sí. Y lo que hicimos. Hay mucho por hay hacer. Bueno. No, cada vez se ve más gente. El otro día en Ventanilles estaban en el colegio, estaban haciendo un curso, estaba ahí la policía local, y había un montón de chavales en bicicleta ahí con los cascos y con los señales ahí, pues estaban poniendo señales en el suelo, unos pivotes, unos de estos conos y tal, y estaban ahí dando vueltas los chavales y tal, con el local ahí, pues supongo que aprendiendo normas básicas, pues eso, de señales, ¿no? Conocimiento de señales y todo esto y tal, enfocado, pues supongo, a tráfico, conocer el tráfico vial y eso. Me pareció muy interesante, no sabía yo que se hacían esas cosas por los coles. El año pasado también, yo me acuerdo, hicisteis una muy muy muy chula, que me gustaría que comentaras, porque yo creo que salió muy bien, que fue en la feria de muestras, que hicisteis ahí la entrada, ¿ves? Yo fui y quedé asustado, porque había aparcamiento para 1000 bicicletas, una cosa así, tenía 700 y pico, una cosa así de números, había un espacio brutal, ¿no? Y estaba lleno, estaba bien éxito, porque yo cuando la fui a coger la bicicleta había una cola de gente esperando para entrar, porque además era posadas gratis, ¿no? Si llevabas la bicicleta y tal. Contanos un poquitín cómo fue aquello. Este ya es el segundo año que se hace, con acuerdo, creo que es con el Ayuntamiento de Gijón y con la Feria de Muestras, y todas las personas que vayan a la feria un día concreto, el que quede marcado, tienen la entrada gratuita, siempre y cuando vayan en bicicleta. Esto el año pasado ha sido el boom, un aparcamiento de 500 y llegar gente, y lo mejor, nos preguntaban muchas cosas. Oye, yo tengo dudas de esto otro. Intentábamos solucionar, oye, pues alguna que sí que la sabes, pero otras más concretas. Se apuntaba número de teléfono, email, oye, mira, lo vamos a estudiar, lo miramos y te contestamos. Y la gente tiene muchas ganas de eso, de saber. Oye, yo me muevo en bicicleta por Gijón, pero tengo dudas de esto. ¿Es obligatorio el timbre? ¿Tengo que llevar el chaleco? Tengo pues todo eso. Pero el llenazo fue espectacular. Sí, tenemos una foto ahí que decían esto, que es el aparcamiento de la central de trenes de Ámsterdam. No, parecía. Es Gijón. Sí, no, la verdad que muy bien. Tío, yo cuando salí, Estaba pues, una cola de gente esperando para entrar, pero brutal. Ahí con las bicicletas, haciendo cola y tal. Y ojo, qué éxito. Pensaba yo, bueno, porque yo cuando llegué había poco, bueno, estaba mediado el parking y tal, pero bueno, dices, bueno, parece que había, ya fui por la mañana, parece que iba a haber tal, pero tío, cuando salí por la tarde no se entraba de movimiento. Genial, pues una iniciativa interesante. Hombre, Gijón, igual hay ahora más cultura de bicicleta que no había, quizás, puede ser. Se ve más bicis, por lo menos, ¿no? ¿O qué? Parece. Es diferente. Sí. En Oviedo se ha optado por un modelo de Ciudad 30, uh-huh. Y en Gijón se ha optado por, al principio, por la construcción de más carriles bici, uh-huh. Ahora están también moviéndose muchas calles a Zona 30, uh-huh. Y por la propia, yo creo que, forma de la ciudad, uh-huh. Sí que hay más bicicletas en Gijón. Pero Oviedo está creciendo. Sí, cada vez más. Sí, cada vez somos más. Sí. Pero esto no tiene que ver piquilla, a ver qué. No. Sí, a ver no quién es, a ver quién tiene más. Pero mientras no, yo supongo, también el diseño de la ciudad, primero. Segundo, es una ciudad mucho más llana, que sea claro. Mucho más amplia, además esta, porque es mucho más amplia, tienes que moverte un sitio a otro, mucho más recorrido. Si es verdad que se roda mejor, entre comillas, ¿no? Que aquí, que en Oviedo, bueno, pues a veces da esa pereza de pues, la cuesta, tal y cual. Pero sí que es verdad que empieza a caer más gente. Bueno, vamos a entrar ahora entonces a temas un poco ya más eso de sobre la bicicleta, un poco más metafilosóficos, pero vamos a escuchar aquí música. Y vamos a intentarlo solo, ¿eh? No sé si lo podremos conseguir porque no sé cuántas canciones habrá, pero vamos a poner canciones de bicicletas, ¿vale? O relacionadas con la bicicleta. Y esta es una de ellas, una canción más preciosa de Freddie Mercury, de Queen, que se titula Bicycle Race y que viene a decir algo así como I love to ride my bicycle, amo andar en mi bicicleta. Pues eso, nosotros también. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Bueno, bueno, seguís en Radio Cuca, seguís en el 107.3 de la FM, también a través de internet en www.radiocuca.org. Somos una radio libre y este año además cumplimos 30 añitos, ya somos ya casi unos puretillas, 30 años que estamos celebrando y que, bueno, pues nada, eso, que os enteraréis un poquitín de lo que iremos haciendo durante todo el año. Tenemos preparados unos conciertos que cuando os lo digamos no os podemos decir todavía nada porque no están cerrados, pero si los cerramos se os va a caer las pistolas al suelo cuando sepáis quién va a venir a cantar para esta radio, y bueno, para esta radio y para vosotros, por supuesto. Y hoy tenemos aquí, como os decía antes, pues a la gente de Asturias con Bici, que estamos aquí hablando de bicicletas, de bicicleta urbana, de su asociación, de las cosas que hacen y demás. Y bueno, si surge, si vamos hablando más de la asociación y tal, pero vamos a hablar un poquitín de lo que está sucediendo últimamente con el tema de la bicicleta, ¿no? Hay un tema ahí candente que está encima de la mesa, que es la reforma del Código de Circulación, que nos deja un poco mal parados, ¿no? Hay mucha polémica, salió por ahí hace poco Bastida, que creo que es miembro de la asociación, ¿no? Un catedrático de aquí, bueno, que seáis de aquí de Oviedo, lo conoceréis, un hombre que lleva muchos años metido en un montón de peleas por ahí y tal, y que, bueno, salió ahí en la Comisión del Senado y tal, hablando, muy bien, pero contanos un poquitín, ¿cómo está? ¿Qué sabéis de esa reforma? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿En qué va a perjudicar? Yo hablo en primera persona, porque aunque no sea miembro de la asociación, sí, lo sabéis, ya lo comenté aquí más veces, aquellos que me escuchéis, que soy, bueno, pues usuario habitual de la bicicleta, sobre todo para el transporte urbano, pues es el medio de locomoción que tiendo a utilizar, ¿no? Siempre que las circunstancias lo permitan. Entonces, bueno, pues por eso hablamos en primera persona. Entonces, contanos un poquitín, decía, ¿qué pasa con esta reforma? ¿Qué sabéis? ¿Los borradores? Pues ¿están filtrando ese borrador? ¿Están lanzando globos sonda? La parte del globo sonda ya acabó ya con, uh-huh, con lo que es el borrador. Pues comentar un poquitín lo que ha sido el proceso. Asturias con Bici, como ya comentamos al principio, es parte de Con Bici. Y Con Bici, como coordinadora nacional, ha estado en las reuniones en el Congreso y con la DGT, me parece que se llama el GT44, si me acuerdo mal, un grupo de trabajo que hay en el... Es un prototipo de avión. Un grupo de trabajo que hay en el Congreso sobre el tema del nuevo reglamento general de circulación, que se pensaba que iba a ser aprobado el año pasado, hace un par de años, con el gobierno del Partido Socialista, y bueno, se demoró y ahora tenemos un cambio de... Dejaron pasar el marrón, ¿no? Sí. Hay muchas opiniones para eso. Y bueno, hace bien poco, ahora un mes o un par de meses, la DGT ya lanzó lo que es el borrador. Uh-huh. El reglamento general de circulación que nosotros lo tenemos disponible en la web de Convici, para cualquier persona que se lo pueda bajar y descargar tranquilamente, lo pueda leer. Y las novedades es que si antes la bicicleta era un invitado a ese reglamento, ahora tiene ya pues una parte propia que en su preámbulo dice que se intenta fomentar el uso de la bicicleta con la serie de medidas que se van a adoptar. Pero parece que después en lo que es en cada una de las artículos, en el articulado, pues no la deja muy bien parada. En algunos casos y en otras cosas sí, pues sí que hay avances significativos. Si bien es sabido de todo el mundo, pues el tema del casco obligatorio, uh-huh, que se quiere poner. Recordemos que la directora de la Dirección General de Tráfico es María Seguí y ella es médico, entonces bueno, sí, tiene un poco de paranoia con el tema de traumatismos cráneoencefálicos y esas movidas. Sí, cuando hizo una entrevista en la cadena SER, pues habló de un número, eran de 5.000 personas que habían tenido que ella hablaba por las 5.000 personas que habían tenido traumatismo craneoencefálico, uh-huh, y que no podían hablar. Pero es que lo que no dijo es que la gran mayoría iban en coche. Entonces yo presupongo que pondrán el casco obligatorio en el coche también. Uh-huh. Pero no estoy muy seguro. Porque claro, nos viene a proteger. La ley está, espero que nos proteja. Yo ahí no... Bueno, yo soy usuario, yo uso el casco, yo tengo miedo, y me zampé un hostia muy gordo hace muchos años, y si me voy por el casco no la cuento. Entonces, y de fue cuando dejé de andar en bicicleta, muchos años y demás, y ahora lo uso, pero bueno, también entiendo que en ciudad y tal, pues tampoco es a lo mejor el sitio más bueno para usarlo, pero ese es un debate que si entramos es farragoso, porque cada uno tiene, es como los culos, cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su opinión, ¿no? Sí, pero bueno, hay como unas causas para... Sí, si lo analizas, yo leí las argumentaciones a favor y en contra y tal, y realmente la argumentación que se da pues es por seguridad, pero si analizas realmente lo que hay detrás de esa seguridad, pues realmente pues tampoco, de los ciclistas accidentados en ciudad y demás, pues no hay casi problemas por el tema del casco, ¿no? Hay roturas de clavícula, hay raspones y tal, pero bueno, el casco tampoco, vamos, alguien salvaría, ¿no? Pero vamos, que tampoco es algo que te vaya a cambiar tanto sustancialmente el tema, ¿no? Cuando hay que trabajar otros aspectos, ¿no? Como puede ser el respeto, las velocidades de los coches, etcétera, etcétera, etcétera, la característica o no de vehículo dentro de la vía urbana, o si tienes que ir a un lado, esas cosas que vamos a comentar ahora también. Sí, la gente está centrando mucho a lo mejor el... lo que es el debate en el casco obligatorio, sí, obligatorio no, porque nosotros de primeras decimos que es recomendable que cada uh-huh. persona elija si lo quiere llevar o no, pero según los estudios que hay, pues tema de lo mejor para dar seguridad a las personas que van en bicicleta, lo mejor es ver más personas yendo en bicicleta, y contra más gente vaya, pues más mayor seguridad vas a tener. Porque lo que sí hay estudios es que el uso obligatorio del casco retrae a la gente a usar la bicicleta, ¿no? En Australia creo que se hizo un estudio. Australia, sobre ello, tenemos el tema en Israel, en Canadá, que son los únicos países donde hay. Porque nosotros queremos ser Europa, pero no nos queremos fijar en Europa muchas veces de cómo han hecho las cosas para hacerlo bien. Es que en Europa no hay ningún sitio en el que sea obligatorio el casco. En ningún sitio, a lo mejor hay un par de ellos. A lo mejor ningún... En Holanda no, Eslovenia no lo hablaban, Eslovenia solo que era el cambio. A lo mejor a menores de edad. ¿De acuerdo? Y ese sí, tema, o sea que... Sí, pero ¿qué más cosas? ¿Nos ponen ya como categoría, como vehículo ya que pueda andar por vía de una forma tal? ¿O seguimos siendo esos seres que se meten bajo su propio riesgo y tienes que pelear con el conductor de puedes ir por el medio, no puedes ir por el medio, etcétera, etcétera? Yo quiero decir en principio que desde Convici el mosqueo que hay un poco con la DGT y tal es por la manera de llevarla, de sacar este reglamento, ¿no? Porque se nos llamó eso a dos reuniones que hubo y se dijo que no tenía todavía, que no estaba el borrador. La primera reunión fue para poner un poco posturas y tal, uh-huh. dar ideas, pero creemos que se hizo solo para hacer el papel, ¿sabes? Uh-huh. De que se cuenta con los usuarios de bicicleta y tal, pero a la hora de la verdad pues no se sigue lo que se propone desde la asociación. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Y luego en la segunda reunión pues se decía que nos iban a entregar el borrador y tal, y sacaron la disculpa que todavía que no estaba acabado y tal. Entonces luego ya se lanzó el borrador a todos los medios y tal, y salió el borrador sin posibilidad de debatirlo, ¿sabes? Entonces parece que es un poco de poner que sí, que somos muy guays y lo hacemos con los usuarios, y encima el borrador que había anteriormente estaba consensuado también con fabricantes de bicicletas uh-huh. y gente que le interesa que la bicicleta pues vaya adelante y tal. Entonces eso es así en principio la manera que de cómo se hizo. Luego en el reglamento, como tú dices, de si de verdad ya se cuenta como la bicicleta, como un vehículo y tal, pues se ve que no, que hay el que hace el reglamento, pues sigue, va en coche seguramente, ¿sabes? Los que hacen el reglamento no cogen la bicicleta mucho, porque expresamente hacen un artículo donde dice que la bicicleta deberá cumplir la normativa de circulación y tener cuidado y tal, pero solo expresamente diciéndolo para las bicicletas, entendiendo que eso, uh-huh. que eso es general, todos los conductores y tal, pues deberán seguir el reglamento y tal. No entiendo por qué hacen ese llamamiento ahí uh-huh. especial a la bicicleta. Y luego eso, en otros casos, no saben si vehículo, bicicleta, hay ahí algunas claro, sí, cosas hay que una no están cosa muy ahí claras. Que tienen, sí, que yo veo que hay una segunda vuelta ahí, con el tema de consignas vehículo, que va a ser el tema después de, a lo mejor, tener que registrar la bicicleta, tener que tener una especie de matrícula, pagar un seguro, ese es el miedo, una ITV. Yo creo que esa es la segunda parte, ¿no? Aquí está, tal y como está ahora mismo el sistema, intentando sacar dinero de todos los sitios, eso de que una persona se desplace sin gastar dinero, nada más que, bueno, lo que es la compra de la bicicleta y tal, pero que no pagues por desplazarte y tal. No, porque claro, con los coches ganan muchísimo dinero, vendiéndolos, con el petróleo, con tal y con cual, con los demás, con esto, pues oye, no puede ser, porque además cada vez hay más gente usando la bicicleta, porque bueno, entre otras cosas, yo por ejemplo, pues la uso por varios motivos, pero uno de ellos es el económico. Si tuviera que ir a trabajar en coche continuamente, pues no me cundiría, ¿eh? No me saldría más barato no trabajar casi. Entonces yo creo que por ahí pueden ir también un poco, es el miedo que yo tengo también por otro lado, ¿eh? En esa parte. Claro, eso también lo tenemos nosotros, uh-huh. Ese miedo y tal, y también no entendemos, por ejemplo, el tema del casco y tal, creemos eso, que es que no va en función de la seguridad de los ciclistas, porque creemos que no es un problema real, o sea, hay pocos casos que sean de verdad accidentes graves con la bicicleta en relación al número de accidentes que hay. Entonces creemos que va más en otro sentido, igual en favor de la aseguradora, que luego cuando el ciclista se ha atropellado y no lleve casco, pues no se querrán hacer cargo de las consecuencias del accidente, o también esto de ir pegado a la derecha, que es otro tema conflictivo y tal, que tú cuando te atropellen yendo por el centro, pues vas a tener que demostrar por qué ibas por el centro y no ibas pegado a la derecha. Eso no queda regulado, no habla nada en el borrador sobre ese aspecto, o sí, hay que ir a la derecha, puedes ir por el centro, en vía urbana, ¿cómo es? En las calles de dirección única, de solo sentido, eso, pues tienes que ir. Dice que habrá que ir lo más a la derecha, preferentemente pegado a la derecha, lo más posible. Entonces eso no entendemos que sea hacer la bicicleta como un vehículo preferente, sino que sigue apartándolo a un lado para que los que vienen con prisa en coche pues pueda pasar. Y claro, ¿y en el resto de vías sí se puede ir? Claro, de dos carriles, por ejemplo, sí que puedes ir por el centro del carril, porque como el coche ya te puede pasar por el otro, pues entonces parece que se sigue fomentando que él sea el coche el favorecido. Es que lo que se sigue viendo a la bicicleta es como un problema, no como la solución, a lo mejor para dar fluidez al tráfico, a lo mejor en las ciudades. Y volviendo a lo de antes, o sea, es que la bicicleta puede ser la solución, pues, para, en vez de fabricar el plan PIB de coches, ¿por qué no tenemos un plan para bicicleta? Es que la gente, a lo mejor, si empiezas a destinar 100 euros, 200 euros por bicicleta, 300, a lo mejor hay un boom aquí de bicicletas que, ¿y cuánto dan por coche ahora mismo? No lo sé. No, quedan, no te sé decir, 2.000, 3.000 euros. Creo que son 1.000 de ayuda. No lo sé, antes si dejabas el otro coche, no sé qué, el plan Renault y tal, no sé si eran 2.000 euros o 3.000. Yo creo que dan 1.000 de ayuda y 1.000 el concesionario, creo que es. Pues imaginaos qué pasaría si hubiera un plan de esos para bicicleta, a lo mejor para bicicleta eléctrica o para bicicleta normal. Sí. Pero tenemos ahí que hay grandes lobbies, pues ya. Sí, yo me gustaría ver, no como veo ahora, delante de los colegios por las mañanas, coches y coches en doble fila, un caos, tiene que haber un policía local allí para controlar el tráfico, no atropellar a un crío y tal. Pues eso, lo que tú dices, ¿no, Carlos? De joder, pues, ¿y por qué no vamos a ir, llevamos a nuestros chavales en bicicleta? Y tenemos ahí una zona para aparcar las bicicletas y que mucho más fluido, mucho más sano para todos, no claro, sé. Pues es una rueda eso, o sea, yo llevo al crío en coche. Y después la otra lo ve y dice, es que es peligroso, a ver si le atropella un coche, voy a llevarlo yo en coche también. Claro, sí. Entonces, es que es el caos. Y sí que hay más padres ahora que están acercando a los niños en bicicletas, está viendo más, nos están preguntando. Hay incluso colegios donde tienen un aparcamiento dentro, hay colegios donde no les dejan pasar al patio con bicicleta, pero sí con los coches de los maestros. Y habrá que poner un poquito de orden eso. Y una actividad que sí que es muy guapa y que se ha hecho en Asturias y en parte de España es uno de los caminos escolares seguros. Es decir, eso es trazar una ruta como si fuera un autobús, ¿no? Y van cogiendo los niños, se van apuntando, tanto en bicicleta como andando. Entonces ya saben los sitios por donde tienen que ir, ya hay algún mayor que los va, que pues se van turnando, no hace falta que vayan todos los padres. Sí. Los comerciantes también están avisados, entonces si ven cualquier cosa rara, cualquier movimiento raro, pues ya pueden avisar. Y les va dando también independencia a los chavales, y que se sientan cómodos y que vayan participando de lo que es la ciudad. Son experiencias muy guapas y que además los chavales van creciendo. Sí, muy muy interesante. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas pone el borrador este? A ver, ¿alguna cosilla más por ahí que destaquemos, que nos beneficie, que nos perjudique? El tema de las zonas 30 sí se va a potenciar, ¿no? Zonas 30 en las ciudades, es uno de los planes que quieren, leí por ahí, puede ser, que quieren favorecer más, ¿no? Entre comillas, ¿no? El uso de la bicicleta con el plan 30 o... Pues esa pelota se la deja muchas veces al ayuntamiento. Es decir, se permite ahora a los ayuntamientos que haya zonas 30. Por ejemplo, aquí en Oviedo sí que aquí se han adelantado. Sí, sí, sí. Aquí hay muchas zonas ya que son 30. Y, por ejemplo, ¿en la zona 30 sí puedes ir por el centro del carril? No. Claro, no. La norma es de que en las de dirección de un solo carril y tal, sí. En principio está así planteado. Esperemos que se cambie, porque eso no tiene mucho sentido. Ahí tengo mis discusiones. Yo en Foncalada, antes iba por Foncalada, que es una zona 30 de subida y tal. ¡Échate a la derecha! Y yo, no, claro, por el centro, claro. Tío. No, pues voy a la derecha, estrecho, me adelantas, me voy a ir por el centro y me lo como yo. Sí, sí. O sea, ese es el problema, porque bueno, estamos hablando aquí de ir por el centro y ir por la derecha. ¿Por qué hay que ir por el centro? A ver, ¿por qué? Contarnos, claro. ¿Por qué es importante que una bicicleta vaya por el centro de la calzada, yo, y no a la decir, derecha? Normalmente, yo suelo andar, pues yo ya llevo unos años andando con la bicicleta, entonces ya tienes experiencia, puedes pegarte a la derecha, porque tú vas controlando, tienes unos buenos frenos, vas subiendo despacito y tal, vas siempre fijándote, pues que no salga nadie te abra una puerta, vas mirando y tal. Pero claro, mucha gente o la gente que empieza a andar en bicicleta, pues esa seguridad circulando entre coches no la tiene. Entonces, obligar a esa gente a que vaya pegado al coche y mientras le están pasando coches por la izquierda es como meterse en una ratonera, ¿sabes? No tienes un control. La gente, ya sabemos cómo es, que nada más que tal se mete para allá. Entonces, para la gente que quiere empezar a coger la bicicleta, pues eso es una locura. Luego, por otro lado, hay también casos. Yo normalmente, pues si lo veo, me pego a la derecha, pero en determinadas situaciones me pongo en el centro para guardar mi sitio y que nadie se meta. Por ejemplo, para entrar en las rotondas. Porque tú vas entrando para la rotonda, vas adaptando la velocidad según vienen los coches, para buscar tu hueco. Sin embargo, los coches siempre llegan y frenan. Entonces te frena y a ti te deja ahí metido, haciéndote parar a ti también. Entonces, ahí cuando llegas a los cruces pasa lo mismo. Vas a llegar a un cruce, tienes que ponerte en el centro, porque si no la gente que viene en coche tiende a pasarte y a girar a la derecha y cerrándote. Eso es uno de los accidentes que suele haber más habitual. Entonces también ahí es cuando hay que guardar tu sitio y tal. Entonces entendemos que normalmente los ciclistas ya hacen lo de ponerse a la derecha sin que sea obligatorio, pero también en determinadas... Sí, por ejemplo, en un cruce y tal, si vas muy pegado a la derecha y te viene un cruce que tenga gente por la derecha, pues no te ven, a lo mejor, si tú vas un poco tal, si vas al medio siempre tienes opciones, tú ves mejor que el que te viene y si te viene otro, pues te ve y tal. De hecho, hace poco hubo un atropello de una persona que conozco y tal, en una zona, pues precisamente por eso, él iba por el carril bici, en una zona en el polígono, y una persona que venía por la derecha, pues no lo vio, él iba, bueno, pensaba que iba con una seguridad del carril bicicleta, pero el carril bicicleta cortaba por el medio del cruce, y le vino por la derecha y se lo comió. Sí, bueno, y sobre todo decir que eso de ir pegado a la derecha, perdón, eso de ir por el centro va en beneficio y en seguridad de todos, tanto el ciclista como el conductor. El conductor muchas veces vas estresado en el coche. Y dices, va, a ver cuándo lo puedo pasar. Yo creo que no le toco. Pero es que yo creo que no le toco. Puede ser un giro imprevisto, una ráfaga de viento que se mueva. Y tenéis un problema los dos. Y yo no creo que nadie quiera tener problemas así como así. Sí, pero te abren una puerta, te sale una persona, te escapa un perro, te abres y ya está. O eso, el mismo coche va, duda un poco, viene otro de frente, se cierra. Y te la comes tú, o sea, y la bicicleta, y somos el eslabón más débil de toda la cadena dentro del tráfico, bueno, y el peatón, pero nosotros nos metemos en el coche, somos la parte más débil, o sea, nuestra carrocería es nuestro cuerpo, ¿no? Ahí o se te cruza una persona. Sí, o sea, el sitio de los sitios más peligrosos de Oviedo para la bicicleta puede ser la Calluría. Porque yo he sido atropellado ya varias veces en la Calluría. Por tres o cuatro peatones. sí. Es que nos lanzamos, o sea, en el paso de peatones de que hay enfrente de Salesas. Sí, ese no lo cumple ni Dios. Está en verde siempre, yo creo. Está, sí, siempre. Yo a veces voy más seguro cuando viene un coche detrás mío, porque bueno, así por lo menos no se tira nadie a la carretera. Aunque voy por el medio, viene un coche detrás, pues ya está, ya ven el coche. A mí no sé, debe ser que somos invisibles o algo, que vas con luces, con el casco, con toda la parafernalia, no te ven, tienes que andar sorteando gente por todos los lados, sí. Y además hay mucha gente, pues también, que está empezando a utilizar el coche y le da mayor seguridad que vayas por el centro, que vayas por la derecha. Yo te voy a poner un ejemplo, yo ahora acabo de venir aquí a las instalaciones de Radio Cuca y he venido por General Elorza. He ido por el centro del carril. ¿Sabes cuántos coches me han pitado? Ninguno, ya lo ven como algo, dicen, hasta mira, mejor que te pongas ahí que intentar dudar que si te paso o si no te paso, porque a ver qué va a pensar el de atrás, que voy lento. Que no sé qué. Uh-huh. Vas por el centro tranquilamente, uh-huh. Te van a poder adelantar, ¿vale? Y también la persona que va en bicicleta no es un... normalmente no es un cafre, y si uh-huh. ve una situación así, un poco que hay demasiado tráfico, pues va a buscar rutas alternativas. Sí, busca. Sí, por ejemplo, una ruta que puedo utilizar, y en las horas que yo la utilizo, pues no me meto ahí porque hay mucha densidad de tráfico habitualmente en esa calle. Entonces, bueno, pues procuro ir pues por la acera. ¿Podemos ir por la acera los ciclistas o no podemos ir por la acera los ciclistas? La acera es para los peatones. Uh-huh. Claro, sí. Nosotros desde la asociación planteamos que la acera es para peatones. Nosotros lo que queremos es reducir el espacio al vehículo motorizado. Entonces uh-huh. es un poco la pelea con ese, que parece uh-huh. que es lo que tiene todo acaparado. Sí, entonces sí, las sí, aceras... Sí, sí, parece grande, que somos nosotros el problema, y realmente el problema es el coche. Es que te lanzan de uno para otro, dicen, los problemas de la bicicleta, en vez de solucionarlos ahora en la calzada, lo vamos a solucionar en la acera. Entonces el peatón te dice, no, esta parte no. Entonces, voy otra vez para el otro lado. Y el coche dice, no, venga, para el otro lado. Entonces, claro, no hay, hay que dar el bici. Entonces dices, ¿y a mí dónde me toca? Y por ejemplo, hay que diferenciar, porque se diferencia mucho entre aceras, entre lo que es una zona peatonal, sí. que son cosas diferentes. Yo creo que también tiene que haber un poco de mesura por todo el mundo. Uh-huh. El problema que ha habido en el muro de Gijón, pues es un ejemplo claro. Sí. Si el muro de Gijón, un día... de normal, por la noche, es que no hay mucha gente. Uh-huh. Puedes ir en bicicleta tranquilamente. Pero te puedes poner como un cafre, hacer slalom claro. un día de agosto. Sí, que está toda aquello... la gente por ahí. Pero eso es la persona, no es la bicicleta. Sí, lo que pasa es que esos son los casos que nos sacan. No, claro, es que vais por la acera, Y joder, sí, no todos vamos por la acera. Yo, por ejemplo, yo uso la acera por esa seguridad, por esa falta de seguridad de meterme a veces al tráfico rodado. Joder, pues procuras ir con respeto, con suavemente, despacio. Si hay que echar el pie abajo, se echa el pie abajo. Si es una zona estrecha, pues vas con la bicicleta. Y ya está, ¿no? Pues creo que hay respeto mutuo, ¿no? Yo hago mucho por ese respeto mutuo. Oye, pues te miran mal, otras veces, bueno, pues ven que vas tranquilamente, pues no pasa nada, ¿no? No sé, pero sí, es verdad que a veces hay algún cafre que nos... Como en todos los sitios, ¿no? Como los coches, como la bicicleta, como algún peatón también que va por ahí de cualquier manera y tal, que nos... Bueno, pues que nos perjudica, entre comillas, ¿no? El tema, porque si es verdad, es que claro, atropellar, matar. Sí, claro, si es que se voy como un loco, pues será fácil que atropelle a alguien en una zona peatonal, está clarísimo. Nos comentaba... Además, al final, peatones somos todos, uh-huh. entonces sí que hay que dejar un espacio para poder claro, caminar sí. tranquilamente, eso. Sí, la gente, y de seguridad, a veces va una persona mayor, que claro, si pasas rápido al lado, pues se asustan y tal, pueden caerse, son más inestables. Bueno, joder, pues claro, pues ahí vas tranquilamente, vas suave, te bajas, le echas una sonrisa, yo por lo menos suelo actuar así, cuando voy por cera, que ahora digo, suelo a veces meterme por eso, por falta de seguridad o por el momento y tal, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, no, ahora de noche, pues ya puedes ir casi ya perfectamente, ahora bajo, pues tranquilamente a casa por la carretera, pero para subir y tal, pues hay zonas en las que yo no me meto aquí porque voy a ver, prefiero discutir con una señora que me llama la atención o con un señor que me llama la atención, o debo explicarle, que jugarme el tipo con un coche, la verdad. A veces hay que, yo ahí lo tengo muy claro, o sea... Yo recuerdo en una andecha de parcheo que la próxima, uh-huh. que comentamos antes, ¿no? La próxima creo que es el día 27, que la tienen en el local Paraíso, 27 de abril, que coincide con nuestra asamblea. Un chico que decía, mira, es que mi contestación en ese caso a cualquier persona mayor es que yo también quiero llegar a mayor, ¿sabes? Uh-huh. Claro. Entonces es que lo que se ve es un problema de seguridad, que no se nos da seguridad por las vías actuales. Entonces la intentamos buscar por nuestra cuenta. No creo que sea malo buscar tu propia seguridad. No, no, y aparte, además, el peatón, si se incentivara más el uso de la bicicleta y tuviéramos ese espacio de circulación y tal, sí va a haber beneficiado también, porque claro, aquí el gran problema de los atropellos, bueno, sí puede haber atropellos de bicicleta, sí, estoy de acuerdo, pero los grandes problemas está el atropello del coche al peatón, no de la bicicleta al peatón. Puede haber casos y tal, pero claramente la estadística nos da ahí que el gran perjudicado en la ciudad por parte del peatón es por culpa del coche, que lo atropellan, que bueno, que cruzamos de cualquier manera muchas veces, bueno, todos los factores influyen, pero si hubiera mucha más bicicleta en las calles, el peatón estaría mucho más seguro también, ¿no saben? Sí, además se nota, y eso es una experiencia de andar en bicicleta que tengo, que cuando tú vas por la calzada y la gente te ve a ti en bicicleta en medio de los coches, le da como más seguridad, y ellos ya cruzan también, se atreve a cruzar y tal, porque te ve ahí como, mira, ese está en el medio y tal. Pero también, yo quería comentar lo de las aceras, desde la experiencia de Convici en otras ciudades, a lo mejor como Valencia o tal, que hay muchísima gente que va en bicicleta, sí que es un problema la convivencia entre peatón y ciclista. Entonces ahí, aquí en Oviedo igual eso no lo vemos porque todavía no hay tantos ciclistas, pero sí se ve. Entonces yo apostaría más por hacer una red de carriles que pudiera, que no sé cómo explicarlo, que conectar a distintas zonas, claro, eso, una red básica para que la gente que empieza no tiene esa confianza pueda ir por ese carril, la gente que va con niños pequeños y tal también pueda ir por ahí, también en determinadas condiciones, porque yo subiendo por ahí al Naranco a veces, que es el carril ese que habían hecho para ir hasta la pista finlandesa, había ahí un carril de bicicleta que ya no se sabe ni que es un carril, parece que está borrado, alguien quiso que se borrara y tal, ya no se ve ni una bicicleta y tal, pero yo que lo vi desde que lo hicieron sé que está ahí, pues en condiciones cuando llueve de noche, que sé que yo también conduzco en coche, entonces la visibilidad se reduce mucho y no se ve, entonces yo también lo hago, me subo al carril bici ese porque voy más seguro, porque sé que el del coche con las luces deslumbrando, no se ve la lluvia en determinadas condiciones, es mucho más seguro pues ir aparte, pero tampoco molestando a tales, todo como un poco de incluso, infraestructura. Incluso con el tema del carril bici incrustado, por ejemplo, en zonas de paseo y peatonales, hay problemas, porque en Gijón, sin ir más lejos, si tienes esa zona, hay zonas en las que tienes ese carril bici y ni unos ni otros respetamos ese carril bici. Primero, los peatones, porque muchas veces ni se dan cuenta de que estás en el carril bici, que te están metiendo. Y segundo, porque hay gente que va por ese carril bici y piensa que ella va por la autopista de la bicicleta. Y ahí también sí que hay que, bueno, pues delimitar más. Yo me acuerdo cuando estuve en Alemania, que íbamos como los tipos españoles, ay, qué grande y esto y tal, y a cada poco, clink, clink, clink, clink, te venían pitando porque estabas invadiendo el carril. No estaba muy delimitado como aquí, que está pintado incluso, ¿no? Hay una zona en la que, bueno, pues iban por ese carril, otras veces, otras zonas iban directamente. Yo fui al primer sitio donde vi un día a las 9 de la mañana a madres con el carro atrás de los críos para llevarlos al cole por el centro de Berlín, ¿eh? No estoy hablando por una zona residencial, no, en el centro de Berlín. Imagínate eso en el centro de Madrid, imposible. Sería imposible, sería un kamikaze. Todavía, ahora mismo. Pero eso, que íbamos un poco, y aquí pasa un poco ahora mismo, yo creo, podemos en Gijón, la experiencia que yo vi, ¿eh? En determinadas zonas, en la zona de lo que eran antes los antiguos terrenos de los astilleros y demás, que hay un carril, yo ahí vi que la gente, pues a lo mejor eso, charlando en medio del carril bici y tal, y es otra gente que va súper rápido por el carril y tal, pues no, hay que tener un poco de mesura ambas partes, ¿no? Nos falta mucha educación, yo creo, claro, falta muchísima, sí, mucha cultura también de peatón, de bicicleta, de conductor, aquí para que estamos a veces. No está acostumbrada la gente a tratar con la bicicleta porque hay poco uso, entonces eso sí que es importante, sí. Hay que recuperarla porque sí, claro. Hay que recuperarla porque todo el mundo dice, es que no tenemos cultura. Antes había cultura. Antes había cultura, sí. Antes había. Estoy de acuerdo contigo. Se ha perdido, pues vamos a volver a recuperarla. Sí. Es que no vive nadie en bici. Mentira. Antes iba todo el mundo en bicicleta a trabajar, los abuelos y tal, iban a las minas en bicicleta. Iban gente de la corporación municipal que iba en bici al colegio. Nos han dicho. Es decir, sí que se iba en bici. Y tenemos bicicletas con matrícula de antes. Con matrícula de Oviedo y todo el mundo lo recuerda. Entonces, es que no hay cultura, no, es que a lo mejor la cultura se perdió. Por favor, sí, otra cosa, a lo mejor hay que recuperarla ahora. Es que el coche ha sido vamos, tenías que tener un coche, o sea, si no eras nadie en España, no tenías un coche y otro, así, bueno, y si eras mucho, tenías que tener dos, uno para ti, otro para tu compañero o compañera, o sea, era, y un coche grande y que anduviera y no sé qué y tal, y la cultura del racing y del tuning y todas estas historias, yo creo que esos son fenómenos pura típica al hispanis, yo creo, afortunadamente parece que sí, no, y al precio que está la gasolina y demás, por suerte cada vez estamos sí, más tirándonos a la bicicleta, recuperando esa cultura, que sí, os digo, yo muchas experiencias de gente que te comenta, sí, pues es verdad que mi abuelo iba en bici a trabajar, y pero yo creo que era eso, esa generación justo antes de que empezó aquí esta transición que nos hizo a todos tan modernos. Sí. Y se perdió un poquitín esa gente andando en bici. Vamos a poner un temillo y seguimos ya. Llevamos ya casi una... No, sin casi. Llevamos una hora ya de programa. Que pasó rápido y ameno, ¿eh? Pasa muy bueno, pues nos queda todavía alguna cosilla por charlar. Pero vamos a poner un tema de unos pavos que ya puso uno aquí alguna vez y tal. Que se llaman Sons of Science, sonidos de la ciencia o algo así. Y la canción se titula Motherfucking Bike. Es una canción así un poco agresiva, ¿no? De unos tíos que reivindican que voy en una jodida bicicleta. Vale, porque voy a ir reivindicando mi espacio y mi carril y tal. El vídeo es muy simpático, si puedes verlo, está por ahí en un montón de sitios colgado. Motherfucking Bike. Está dedicada aquí a la Nedónicu. Bueno, que dice ya que marcha y tal, pero igual está todavía por ahí, que nos escribió antes por ahí, que decía él que el uso del casco, que él usa siempre casco, porque me da la gana, la obligatoriedad que sobra. Y como bien dices, para evitar daños en los ciclistas, lo que se debe hacer es atender a otros factores, que son los que estamos aquí comentando, ¿no? Empezando por ese tema del respeto. Pues vamos a escuchar a esta gente, los Motherfucking Bike. And transportation shows I care. Every turn of the pedal cleans the air. Greener than green, I'm saving the planet. Just like my friends Dale, Sean, Toby, and Janet. No greenhouse gas, a tiny carbon footprint up your ass. I'm on a motherfucking bike. Share my impression, what I do. Every day ride the tour to fuck you. Bang it on hood. Just fat, the canvas kicks, the ear flap hat. Got no beans, so you best not diss me. Yeah, bitch, it's a motherfucking pixie. Middle of the street is where you're gonna find me. A shitload of traffic backed up behind me. The critical mass is a Facebook like. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. Bueno, decimos si... ¡Ipa! Vamos a bajar aquí esto que acopla. Tenemos aquí más mandos que una nave espacial. Vamos a decir hasta luego a la Nedónico, que ya va para la camina, que mañana creo que vamos a andar, va a andar de monte por ahí. Gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabéis, los jueves a las 10 de la noche pues tenéis el programa de Anedonia, que también ye biciclista este chaval, a pesar de todo. Bueno, pues seguís escuchando al Pistolero Zurdo, seguís escuchando Radio Cuca 107.3 FM, www.radiocuca.org, y seguimos aquí hablando de bicicletas, de respeto, de modos de vida saludables y sostenibles para este mundo que cada día está menos sostenible y menos y es menos saludable. Y vamos a entrar en esa parte con esta gente de Asturias con bici. ¿Por qué o qué recomendaciones o por qué hablaríamos o animamos a la gente a que se mueva en bicicleta? ¿Por qué alguien que esté escuchando nos diga, pues, y por qué cogería yo una bicicleta y no mi coche o mi transporte público, que también es una otra opción? A ver, ¿cuál sería el argumentario del uso de la bicicleta? Bueno, yo creo que hay los tres básicos, que son uh-huh. como la bicicleta es saludable, ¿no? Uh-huh. El primero para uno mismo, ¿sí? y para uh-huh. los demás. Uh-huh. No emitimos CO2, ya, para eso para empezar. Claro, es ecológico, claro. ¿Sí? Es económica también. Uh-huh. Y sobre todo, no sé, el saludable yo creo que es muy importante. Sí. O sea, recalcar los aspectos que tiene, porque es lo que hablábamos, cuando vas en coche, vas estresado y tal, sin embargo, en bicicleta vas de otra manera, vas siempre en contacto con uh-huh. la gente que está en la calle, puedes saludar y tal, ahí tranquilamente. Y si estás estresado, no hay nada mejor para quitar del estrés que pedalear un rato. Claro, y sí. respirar un poco, sales uh-huh. de casa dormido, te da un poco el aire uh-huh. en la cara y ya te despiertas. Sí, si tienes frío, sabes, te da demasiado, pero bien, bien. O sea, llega, no, yo, si tienes frío, dije, ah, con este frío sales en bici. Si tengo frío, pedaleo más fuerte. Y entra un calor, ya está, llego perfectamente después. Uh-huh. Sí, y sobre todo eso de, es también sí, eso, la parte psicológica de uh-huh. que tú te sientes mejor, uh-huh. la parte física de que haces un poco de ejercicio uh-huh. diario, que es muy importante, y bueno, esas... Dicho, aquí estamos nosotros tres, somos unos figurines aquí, con nuestra edad ya, que somos, ya no somos los clientes, tenemos aquí una figura envidiable ya a estas alturas de película. Sí, como comentaba Luis, esas tres vertientes, ¿no? La componente de salud física, uh-huh. Pues ¿para qué vas a pagar un gimnasio? Darte una vuelta en bici. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Sí. No, es que si salgo fuera tengo frío. Me hace mucha gracia cuando pasas delante del gimnasio y ves a la peña pedaleando en las estáticas, sí. y tal. Hombre, que en un momento dado, si tienes que ir en una estática o está lloviendo, tal, vale, pero... Que no pasa nada. Pero es normal que ahora ahí se mete media hora en la estática, ta, ta, ta, ta. Si prefieres una estática, yo conozco gente que es que solo puede la estática. Bien, bien, bien, vale. Vale, pero... Que prueben otro día otra cosa, que no pasa nada. Sí, sí. Entonces, tenemos la componente física, después la componente psicológica. Recuerdo el año pasado, cuando estábamos en el Congreso de la Ciudad y la Bicicleta, en Portugal, en Murtosa, además con la gente de Convici, pues, escuchando una conversación de que hablaba una chica, y dice, mira, fue lo mejor que me pasó para pasar la depresión. Juntarme en bicicleta con más gente. Uh-huh. Y lo que comentaba Luis, la bicicleta... Lo que te permite es... No tienes una carrocería, no te aíslas del exterior. Puedes pararte, puedes hablar con la gente. ¿Vale? Vas a un ritmo. Puedes pararte en un escaparate. Vas a un ritmo donde aprecias mucho más las cosas. No vas haciendo uh-huh. kilómetros y kilómetros. Lo que vas haciendo es disfrutando. Y no sé. Pues por todo eso yo es que yo invitaría a la gente a que lo probara. Uh-huh. No es mejor y peor, tú pruébalo. A lo mejor no es para ti esto. Vale, no pasa nada. Pero pruébalo. Pruébalo un par de veces, ¿no? O sea que el primer día... Sí, hombre, claro, cansa. El primer día cansa, a ver, y te va a doler la pierna, y te va a doler el culo, a ver, y vas a estar, y bueno, y dices, ¿qué me pasó aquí, no? Pero el segundo día menos, y después ya el primer día sufres con esa subida, el tercer día ya la subes ya bien, el otro día quieres subir ya con otro plato, ya vamos a subir con otro piñón, a ver qué tal, ¿no? Sí, vamos, es todo ventajas. ¿Tú, vosotros creéis que toda esta movida que está pasando ahora con el... ciclismo profesional, está bastante enmierdado, ¿no? Todo el tema y tal, ¿no? Del doping y tal, que perjudica o no perjudica el uso de la bicicleta, porque entonces, a ver, hay que dejarlo claro, o por lo menos delimitar, ¿no? Aquí estamos hablando de un uso de la bicicleta no 100% lúdico, pero sí un uso de la bicicleta como transporte habitual, no un uso de la bicicleta deportivo, de coger otra bici, hacerte no sé cuántos kilómetros al día, hay 80 kilómetros, para tal, hablamos, que también se puede hacer, ¿eh? Hay gente que estará en la selección y que lo hace y tal, que compite, o que le gusta salir el fin de semana con su grupo y meterse los 100 y pico kilómetros, lo que sea. Hablamos de ese uso diario, pues para qué hacer, en vez de coger el coche, pues me voy y cojo la bicicleta y me voy al centro a hacer mis recados o mis papeles o mi trabajo, lo que sea. Que quede claro que en principio estamos hablando de ese uso, ¿vale? Pues del otro también tal. Pero bueno, ¿creéis que perjudica la imagen del ciclista esto que está pasando en el ámbito profesional o...? Pues yo creo que para la imagen del ciclismo uh-huh. urbano y el uh-huh. ciclismo este de cicloturismo de alforjas y demás, no. No, ¿verdad? Normalmente no. Pero también hay que decir que no es la mejor referencia para los chavales. Ya, eso sí es verdad, sí. Claro, un chico joven, pues... No, nosotros nos criamos con Indurain. Y sí, tuvimos ese boom de la bicicleta gracias a Indurain. Bueno, yo con Perico. Yo soy un poquitín mayor, sí, un Perico delgado. Sí, sí, a mí me tocó ya... La primera vez que ando en bicicleta era Perico la referencia. Sí, sí, sí. Bueno. De hecho, yo tengo el estilo de Perico de levantar mucho el culo y tal y subirme arriba y pim, pam, pam, menear la bicicleta mucho. Sí. O sea, sí, sí. Pero bueno, oye, soy un poco más viejo, vamos a hacerle, ¿eh? Entonces... Había grandes ídolos. Había grandes personas que andaban en bicicleta que eran los ídolos, ¿no? Y respetados. Sí. Irrespetables. Uh-huh. Yo ahora mismo está en tela de juicio. Cualquier persona uh-huh. que gana está en tela de juicio. Sí. Entonces ya no tenemos esos modelos, vamos a decir. Ya, porque el Armstrong, que era un, ahora mismo era un, bueno, un semidios, porque un tío que hizo uh-huh. algo sí, importante, y joder, estamos viendo que está. Que está yendo con todo el equipo. Y como él, muchos no están saliendo todos porque tal, pero ahí sí que. Entonces esas referencias de uh-huh. personas que van en bicicleta. Pues se están perdiendo uh-huh. y no están siendo suplidas. Así que hay gente famosa que va en bicicleta. Sí. ¿Te acuerdas de Alex sí. y Cristina? Cristina Rosomil. Sí. Esa va en bicicleta por sí, Madrid tranquilamente. Pero podía hipster esa. Es que podía hipster. Bueno, tenemos ahora esa cultura urbana que somos hipster, que va mucho, les va mucho la bici retro, la fixie y todas estas movidas, ¿no? Que está viendo ahí un poco de boom, pero yo lo veo un poco moda. No sé si esperemos con esa pasajera. Que esa gente sí. madure y siga y evolucione, ¿no? Y tal. No me también meto. Yo quería decir que aunque se haga sí. un uso deportivo uh-huh. el, no, no está al bien, final, ¿eh? Claro, todos se benefician del uh-huh. modelo en la ciudad, porque al final la gente tiene que coger la bicicleta por la ciudad para salir e ir a donde vaya a hacer su uh-huh. actividad, como si va al monte o a donde sea. Entonces es importante uh-huh. que esté bien adecuado. Sí, sí, sí, sí. Os cuento cómo empecé yo con el tema de la bicicleta. Es una historia, yo creo que curiosa, no sé, yo es que soy, ya os digo, salvo esa temporada que estuve a andar en bici, porque bueno, fue todo ahí mi incidente con unas vías del tren y demás, con una bicicleta más que no era mía y tal, bueno, un marrón cojonudo, una buena hostia que me apreté y tal, y le cogí un poco de miedo, de andar en bicicleta de ruta, de carretera y tal, y no había de aquella, las mountain bikes y demás tampoco eran muy, ni mucho menos estaban en tan de boga como ahora. Pero es que mi abuelo era sastre, era sastre del pueblo donde yo nací, y él era un entusiasta de la bicicleta terrible. O sea, organizó ahí en Pola de Lena varias marchas ciclistas y estas movidas y tal, y él tenía un taller de bicicletas. Uh-huh. Él, después de salir de la sastrería y demás que tenía, pues iba a lo que llamaban la chabola de Labio, se llamaba y tal, y estaba ahí todo lleno de críos y tal, las bicicletas, la bici, el pinchazo, tal, no sé qué y tal. Y yo todas las bicicletas con las que anduve cuando era joven, hasta los 18 que dejé de andar en bicicleta más o menos y tal, pues eran bicicletas que me hizo él. Y hacía él, compraba los cuadros, tal, las montaba él, las mandaba a pintar, compraba el cuadro aquí, por catálogo compraba los componentes y tal. Y siempre, vamos, yo las siempre que salía en bicicleta, pues con mi vuelo para arriba y para abajo. Y mi vuelo con 70 y pico años fue desde Pola de Lena, iba desde Pola de Lena, bueno, un fin de semana, hasta Pola de la Viana, hasta al lado de Pola de la Viana y tal. A comer allí y tal, y no creéis que el paisano tal, se dormía ahí su buena fabada lo que fuera tal en casa con nosotros, un vasín de vino y tal, y después de vuelta otra vez para Colombia. Tenía 70 y pico años cuando hacía aquello. Y entonces, claro, yo tengo un componente que me sobran ídolos, por decirlo de alguna forma, ya lo tengo, ¿no? Y si el paisano sigue ahí tal, la memoria, y bueno, el día de hoy que tengo pendiente ahí, tengo un, recuperé de esa chabola, de esa vieja guarida que tenía ahí, recuperé un montón de piezas y demás, y tengo ahí una bicicleta en proyecto que voy a montar, a ver si soy capaz de montarla con mis propias manos desde cero. Tengo cuadros, tengo bielas, tengo de todo para hacer la bicicleta. Tengo mi vieja bicicleta por ahí que está chapada la pobre, pero bueno, no está tan mal como yo pensaba, de la cual voy a recuperar cosas, y tengo ese proyecto falta tiempo y falta un poco de vídeos de YouTube para ver si hacer ciertas cosas y tal, pero bueno, también inteligencia colectiva, la mecha de parcheo, esos talleres que decís que organizáis, pues también habrá que estar por ahí atentos, pues para eso, pues porque hay que montar un eje pedalier y esas cosas, y bueno, eso no es tan sencillo como parece. Ya todo un luthier, ¿no? Sí, no, sus bicicletas, las bicicletas de Corral eran, de hecho, hacía para gente que le encargaba y tal, claro, a medida, o sea, con las quisieras, con los componentes, con tal, tenía buenas manos, el tipo paisano tenía buenas manos y tal, y tenía ya unas bicicletas muy, muy, muy chulas, sí, bicicletas guapas, mandaba a pintar ahí a los talleres de los coches y tal, no eran estas de carbono, ni mucho menos estas, pero rodaba el paisano, subía pajares con 70 años todavía como un paisano, ¿viste? Sí. Pues sí. Esas referencias, claro, tengo esa referencia, esa no la voy a perder. Yo soy convencido 100% del uso de la bicicleta. Claro. Pero bueno, hay que animar a la gente, ¿no? Hay que animar a que nos movamos más en bici. Sí, yo veo también en las salidas la gente que viene nueva y tal, y ve que hacemos una salida de 30 kilómetros y eres capaz de hacerlo, y eso motiva mucho, ¿sabes? En principio tienes muchas dudas. Y así es un poco como yo empecé, te quiero decir. Entonces, las subidas son duras, la bicicleta es subida, porque es sufrida, porque los kilómetros de cuesta arriba pues se hacen muy largos y tal. Pero en otro tipo de rutas, como puede ser las vías verdes y tal, con muy poco esfuerzo haces una gran cantidad de kilómetros. Entonces, guapas, además, tú empiezas a ver el potencial que tiene la bicicleta, que con poco esfuerzo llevas ahí, vas como el caracol con las alforjas, llevas todo lo que necesitas, puedes llegar a casi todos los sitios, y eso sí que anima. A ver, yo empecé, por ejemplo, hice el Camino de Santiago después de coger la bicicleta un año así para ir a trabajar y tal. Digo, voy a lanzarme ahí a la aventura y tal. Y haciendo el Camino de Santiago ves que eres capaz de cruzar España de lado a lado, ahí con tus propias fuerzas, sin necesitar nada más. Entonces eso es lo que motiva. O sea, yo desde esa, pues ya siempre viajo en bicicleta, porque es una manera, vas conociendo gente, ya vas con otros amigos y tal, y llena mucho, o sea, hacerlo de esa manera. Entonces yo así es como me enganché, y ahora no me bajo la bicicleta. Sí, no, engancha mucho, engancha muchísimo. Yo tenía mis dudas cuando empecé, bueno, a ver tal, y engancha muchísimo. Y hay un componente que mucha gente, cuando lo comentas y tal, que está también, que es la sensación esa de libertad. Sí. El decir, soy autónomo, ¿no? Para moverme, para tal, voy, vengo, no dependo de ni de un coche, que a veces tal, no sé qué. No, soy totalmente autónomo. Y eso, la libertad de ir ahí, que te va dando el aire en la cara, que vas disfrutando del entorno cuando se puede, ¿no? A veces en la ciudad pues es un poco más complejo andar con mil ojos y tal, pero da igual, es muy, muy, muy, muy, muy gratificante. Sí, ¿no? ahora que lo comentas, esa sensación, me acuerdo de cuando participamos ahí en la ciclonudista, que es como una actividad reivindicativa. Estaba yo en Navarra cuando aquella. Sí, tengo sí. un amigo y tal que comentaba eso, la ciclonudista es lo máximo y tal, libertad y tal, porque decía, vas en la bici y vas con todo ropa aire, ¿no? Y tal. Y ¿se va a hacer este año? ¿Tenéis pensado hacerlo tal? Esperamos que se haga, sí, es una iniciativa. Y tío, el año pasado me pilló lejos y tal, pero no sé, sería una cosa interesante probar. Sí, claro, animar a hacer la prueba, porque sí, que es otra sensación esa de que tú al final te sientes raro poniéndote la ropa también cuando te vistes. ¿Qué hago poniéndome? Sí, no, tal, vaya, sí porque tal, es claro, ¿no? Es como una, es este tema de libertad, ¿no? Sí. Que da la bicicleta, sí, bueno, también tiene te lo da. Es muy reivindicativo, ¿no? Esa actividad. La bicicleta también, claro, porque va contra eso, lo que hablábamos, estos lobbies de... depresión, sí, que hay con el tema coches. Dime, claro, estás mirando vaya papelaco lleno de actividades que tenéis aquí. Estaba revisando cuándo es la ciclonudista, y va a ser seguramente el 8 de junio. Y este año se intenta organizar en Avilés. Avilés, que este día 18, el próximo jueves, vamos a presentar la asociación ahí. Es un lugar que desde siempre hemos dicho, una asociación que no hemos llegado a conquistar, y vamos a hacer un desembarco allí. Pues, ¿Porque sí? Porque hablamos de Gijón, hablamos de Oviedo, pero en Avilés, ¿cómo en Avilés tenemos socios, lo que pasa que con todo el potencial que tiene lo que es comarca de Avilés, ¿no? Castrillón y demás. Castrillón, la ciudad de Castrillón, o bueno, el concejo de Castrillón, están metidos en la red de ciudades por la bicicleta. y sus policías municipales, algunos de ellos patrullan en bicicleta en verano. Sí. Entonces es un lugar donde no hemos llegado y tenemos que solventarlo. ¿Y está ahí infraestructura para poder moverse bien en bicicleta por ahí? En carril bici, en Avilés, por ejemplo, hay un carril bici desde la parte del Niemeyer, vamos a decir, hasta el Berro de la Luz. Que hicimos una actividad. Avilés, por ejemplo, es una ciudad caótica para ir en coche. Es una ciudad de las peores que conozco, conozco muchas muy malas, pero es una ciudad mala para andar en coche. No me gusta nada, es muy mala, no sé cómo expresarlo. Muchos cambios, muchas calles muy estrechas. Entonces no sé cómo la bicicleta y cómo... También no tengo menos recorrido, quizás, no lo sé, pero... Encaja bien, ¿no? Más que a lo mejor en lo que es Avilés, donde sí que hay, sigue habiendo aumento de gente y gente que nos consulta. Por la parte de todo Salinas, Castellón, ahí hay... Además, esa zona, que por el verano hay mucho movimiento y tal, para las playas, pues está la idea esa, el verano azul, ¿no? Joder, sí, fuera coña, hay una cosa chula, ¿no? Del verano, la bicicleta, lo que hablamos, esa libertad, eso ya la playa en bicicleta, los coches, tal, 2 horas, la gente va a aparcar, todos estresados, no hay sitios, tienes que pagar el prado, tal, pues joder, en esa la bici y tal, con el bañador, tal, no vas nudista, pero casi, y esa libertad, joder, de poder ir ahí y tal. Sí, había una petición allí, creo, de hacer el carril hasta la playa desde Avilés, porque creo que pasaba por la zona portuaria y no se podía hacer y algún problema. Avilés, que propiamente no tiene la playa, tienes que salir tal, mejor, qué cosa mejor que no te olvidas de atascos ni de... de aparcar el coche, llenar las playas de coches, que eso es algo que es demencial, pero hay gente que quiere meterse a bañarse dentro del puto coche, joder, es que no. Les invitaría a que lo probaran un día. ¿Por qué no? A probar el que meterse en el coche, con el coche, ¿no? Sí, ¿no? A ver qué se siente, ¿no? Sí. Pero bueno, lo de... comentamos, se me ha ido. ¿Se te fue? Se me fue. ¿Volverá? La alegría de ir en bici. Todo el mundo cuando dices, no, yo es que en bici va de pequeño, y le sale una sonrisa. Sí. Excepto el que dejó todos los dientes allí, una caída. Nomás sin manos, nomás sin dientes, ¿eh? Ya, pero ¿qué crío no tuvo una bicicleta de pequeño? Si es que es la gran, yo creo que era la gran ilusión de todo crío, ¿no? Tener una bicicleta para moverte por ahí, eras libre. Sí, la verdad que... Pues hay que recuperar esos niños que tenemos dentro, hay que recuperar esa bicicleta, esa libertad que nos quitan a través del coche, a través de tantas cosas, y una forma de reivindicarlo, y quizás por eso nos quieran tener ahí, no nos den esa tal, porque yo creo que el que anda en bicicleta piensa en su entorno, piensa en cómo hacer esto de una forma más sostenible, de que el sistema, pues eso, visualmente el tema de petróleo, coches y demás, no va a ningún lado ya, porque está en decayendo, y bueno, pues no se te plantea, ¿no? Y claro, eso el poder, eso que pienses por ti mismo y te plantees, te cuestiones cosas más allá de lo que ves en la tele, en los anuncios. Por ejemplo, no hay anuncios de bicicletas. Mira que hay bicicletas que valen tanto, no tanto como un coche, ¿no? Pero bueno, hay gente por ahí que bicicletas de 3.000 euros, 4.000 euros, no sé, de carbono, no sé cuánto, no, titanio y tal. Joder, pues no se ve anuncios de fuera de los ámbitos de bicicletas especializados y demás. No ves en tele nada sobre bicicletas, ni se favorece el héroe o tal en bicicletas, siempre es el héroe en el coche, siempre es el galán en el coche y tal, y parece que a veces se ha volverán azul y algunas pelis por así sueltas que no... Sí, el otro día precisamente habló de esto en El País, tiene un blog, creo que es Pedro León, y hablaba justo de este tema. El actor, este cómico Pedro León es... No, me estoy liando yo, el de León. Ah, vale. ¿Un director es de cine o eso? No, es un periodista. Ajá, que vale, que entonces no lo tengo. Y hablaba sobre la publicidad, que es una parte donde no llegaba la bicicleta. Si no recuerdo mal, ¿eh? Sí. Entonces falta todo eso, dar buena prensa de la bicicleta. Claro, sí, cuando sí, haya sí, buena sí. prensa de la bicicleta, la gente pensará, oye, a lo mejor es posible andar. Pero gracias en prensa solo sale pues cuando atropellan a unos ciclistas por ahí, realmente. Pero bueno, yo creo que eso sí que está cambiando, ¿no? En el sentido de que se haga publicidad de bicicletas para hacer negocio y tal, eso que es lo que hablábamos, no se fomenta ese negocio, a lo mejor que hay ahí un negocio muy importante de una red de albergues, la gente que hace cicloturismo, o sea, el turismo verde, gente de otros países que puede venir, pero sí que se mete en los anuncios cuando se quiere dar una imagen de lo que tú decías, la moda esa que hay de verde o ecologista y tal, entonces sí que está saliendo la bicicleta ahí como gente moderna, ¿sabes? Que práctica y da esa imagen que realmente... Sí, ya te digo, ahora pues eso, la cultura es está neomoderna, está moderno, esos hipster y demás, esto que se, bueno, está asociado, ¿no?, la bicicleta ahí a este tipo de cultura urbana y demás, pero bueno, a ver si sigamos logrando que cale el mensaje, ¿no? Sí, va cambiando, eso lo típico, era ahí el coche de lujo, ¿no?, ahí apoyado y tal, pues sí que ese mensaje parece que... Ahora va la fixie, ahora es la fixie, la bici de moda. Bueno, chicos, ¿queda algún tema por ahí más que tratar? ¿Algo queréis comentar? Dime. Sí, del reglamento que habíamos hablado y tal. Quería comentar un poco las cosas que se hacen, que son un poco en avance, ¿no? Proponían y tal. Sí, que es lo de para que la gente lo sepa, para que la gente sepa lo que puede hacer y tal, que tiene dudas a veces, que se va a poder adelantar cuando hay atascos o en los cruces por la derecha y por la izquierda, cosa que ahora ya vas a poder y tal legalmente, ¿no? Siempre todos lo hacemos y tal, pero no estaba regulado eso. Esto, conductor, no estás en un atasco, eres el atasco. Que no te enteras. Se van a poder implantar las zonas de avance, como se llaman, en la parte delantera de los semáforos. Se va a dejar un espacio para bicicletas y motos, para que se pongan los primeros, una cosa que también se hacía, pero un espacio reservado para ello y tal. Yo creo que esas cosas son interesantes, que quede regulado para no tener problema luego si pasa algo. Y esas... Luego se da la posibilidad a los ayuntamientos de que se pueda circular por las calles de dirección única, de un sentido, en dirección contraria a la bicicleta. Sí, yo eso lo veo. Que así, claro, aquí cuesta verlo un poco, pero sí que se hace en otros sitios, pero... Cuidado, ¿no?, que te vean de frente y demás, apartar. Claro, un poco el del coche tiene que ir mucho más, con mucho más precaución, porque sabe que le puede venir un ciclista de frente. Igual es un poco, no estamos acostumbrados, pero deja abierta esa posibilidad, que los ayuntamientos implanten esa medida. Y bueno, eso es lo que hay así. A ver, yo creo que le falta el borrado, a este reglamento le falta mucho. Hay que darle más entidad a la bici, darle más, no preferencia, ¿no?, pero sí igualdad de condiciones con respecto al coche. Y sobre todo yo creo que hay que trabajar muchísimo, que hay una cosa que estáis haciendo vosotros y la hacéis muy bien, la sensibilización, la visibilidad de la bicicleta, de la alternativa de la bicicleta al transporte rodado motorizado, y sobre todo eso, que cale entre la población en general. Ya no voy a decir conductores, peatones, entre todos en general, ¿no?, que somos eso. Creo que lo dijiste varias veces, Carlos, y yo creo que tienes razón. Somos una solución para los grandes problemas que están teniendo las ciudades hoy en día de tráfico y de movilidad, ¿no? Dentro de tal, se están buscando soluciones y no existen, y la tenemos ahí delante. Lleva miles de años inventada, bueno, miles no sé, pero ya lleva muchos años inventada la bicicleta, mucho antes que el coche y tal. Entonces, pues es una alternativa muy. Y ahí, bueno, a ver, y después para los que, nada, es que Oviedo de cuestas, a ver, aquí hay varias personas y somos muchos los que nos movemos bicicleta, y es totalmente factible, de verdad os lo digo, que cualquier persona, hablamos, personas con discapacidad, personas que se mueven en bicicleta y que son libres, son felices y son gente saludable, ¿no? Claro, y yo quiero recalcar también que esta imagen de peligrosidad que se da de la bicicleta, de que te quieren poner el casco porque es muy peligrosa y tal, que no es así. Realmente en Oviedo nos dijeron que este año solo hubo dos accidentes con la bicicleta implicada, y parece ser que fueron dos ciclistas que atropellaron a peatones, ¿sabes? Que no hubo atropellos de coches, nada de eso, ¿no? Eso. No, pues, si es que es difícil, porque está totalmente perfecto la con lo cual es difícil tocar en bicicleta cuando no te puedes mover del sitio, pero aún así sí, no, hay que tener mucho cuidado el que anda en bicicleta por ciudad y tal, pero sí, es verdad que no es tan transmitir, claro, esa imagen. Te encuentras con algún momento así un poco más tal, pero vamos, que con respeto y un poco de educación todos y tener cuidado, no hay por qué tener miedo. Mi madre no está muy de acuerdo con eso, pero bueno, bueno, las madres son madres, tienen que ser madres, a ver, es lo que, pero sí, yo creo que eso, que os animéis, que esté escuchando esto y nos convencimos, pues mira, os acercáis un día, os acercáis a la web primero, miráis ahí el primer acto que haya por ahí de Asturias con bici, y os acercáis hasta ahí, que ya veréis cómo la hermano, y os emplazamos a lo más cercano. Bueno, están por ahí las salidas del fin de semana, pero o sea, si no os apetece meteros a lo mejor más que otro tal, el día 20 aquí en Oviedo, si estáis aquí, ¿no? Yo creo que es una cita casi obligada para empezar y para... Sí, pues eso es, tenemos la cita del día 20, pero es que Asturias con Bici no es la única que está en bici en Oviedo, ni en Asturias. Y es que el mismo martes tenemos una actividad, tiene una actividad la gente de Yetoponese, cierto. Está con, para dar una vuelta por la noche, con nocturnidad y alevosía, creo que es por Oviedo. Sí. ¿Quedarnos a las 8 dónde? A las 8 en la Plaza del Paraguas. En la Plaza del Paraguas a las 8, exactamente. A ver cuánta gente se puede Estoy yo pendiente porque me gustaría participar y traerles aquí a la radio. Acercar a la gente a la radio y tal, me gustaría, hombre, voy a ser un poco cabrón porque hay que subir, hay que pedalar, pero da igual, es nuestra realidad de alevosía. Sí, a ver, es un horario complicado, es un día así y tal, pero bueno, vamos a intentarlo. Hay que la primera vez siempre sale mejor que si no lo hicieras. Está claro, sí, y peor que la segunda. Sí, pero hay que hacerlo. Y ya está, ya vas aprendiendo. Y yo creo que esta gente viene con muchas ganas. Sí. Yo los conocí en la Andecha de Parcheo y vienen con ideas. Sobre todo ideas, eso, de una serie nocturna. Visitando, hablando de los sitios. Busca tu zona que te guste y llévanos ahí y cuéntanos por qué es una zona... Es una forma de implicarte bien a la gente, ¿no? En transmitir ahí con... Bueno, si no es, salimos a rodar solos, sino participas de una forma activa también, ¿no? Estamos viendo que se está creando un ecosistema de alrededor de la bicicleta, de una asociación como esa nuestra, sino de varias. Genial, sí. Eso es estupendo. Sí. Pues nada, vamos a seguir peleando para que la bici coja ahí su protagonismo y su espacio público. Yo quería dar las gracias por participar, por venir hasta aquí, por compartir este rato que ya teníamos pendiente hace tiempo. Era una de las entrevistas que tenía yo ahí, hay que hacer esta entrevista aquí porque yo soy un convencido de esto y tal. Y me prestó mucho, además, bueno, ya con Carlos ya nos conocemos hace un tiempo y demás. Y pues guay compartir aquí, bueno, contigo también, por supuesto, pero ya nos conocemos de antes y tal. Un placer compartir esta hora y media ya. Decíamos, ¿cuánto va a durar el programa? Y yo, lo que dure y tal. Pues al final, hora y media, tranquilamente. Eso, muchas gracias por haber asistido y tal. Y nada, si quieres decir una última cosa, pues. Sí, yo animar a la gente a participar en la manifestación esta del día 20, porque es importante que la gente salga a la calle y que se vea que los ciclistas también estamos ahí y que es para que se nos tenga en cuenta, ¿sabes?, a la hora de hacer estas... Somos legión. sí, pasarlo bien y dar una vuelta en bici. Eso siempre viene bien. Pues muy bien, chicos. Pues por nuestro lado yo creo que daros las gracias a vosotros por invitarnos aquí. Y a ti personalmente, que sé que esto lo hemos hablado ya desde hace tiempo y no se nos cuadraban los fines de semana. Habíamos mirado de los fines de semana de este para adelante. Sí, ya nos quedaba ya como un mes para allá y tal, entonces así con los torneos de alevosía hicimos hoy el programa también. Eso se hace hoy y si hay que volver a hacerlo, pues... Cuando haga falta, sí, por supuesto. Esta radio es una radio libre, es una radio abierta a la comunidad, a los movimientos sociales, vecinales, culturales, alternativos, etcétera, de la ciudad de Oviedo. Llevamos ya 30 años aquí y estos micros son para eso, son para que esa gente aquí, profesionales, no somos ninguno, no somos ni Francino, ni Fidel Los Santos, ni ninguno de estos. Aquí se trata de que la gente tenga su espacio y tenga un canal de comunicación, ¿no? Y de expresión, que por desgracia pues no hay tantos, y bueno, pues aquí está esto, y vosotros pues sois una parte importante para desarrollar un modelo de vida un poco más sostenible y más saludable que este que estamos sufriendo ahora mismo. Por lo dicho, chicos, nos despedimos ya hasta la semana que viene, si cuadra, si no, pues ya nos escucharemos por aquí. Tenéis los podcasts de este programa pues subidos a la página web de la radio, entráis ahí a archivos grabados, sino también en el blog de este programa, elpistolerozurdo.radiocuca.org, elpistolerozurdo.radiocuca.org, ya sabéis, la radio del queso, del kilo, cuca, y nada, que muchas gracias por habernos escuchado y que os subáis a la bicicleta. Nos despedimos con un tema de los Red Hot Chili Peppers que se titula Bicycle Song, ala, de un extra de un disco que se llamaba By the Way. Que no quiere sonar, pero sonará. Ahí va. Here she comes in a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet.